qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esta es la nueva serie original para Disney Plus. Con John Stamos como protagonista, Big Shot es escrita y producida por David D. Kelley y Dean Lurie y constará de 10 episodios de una hora. Mostrará al actor como un temperamental entrenador de baloncesto que debe tomar un empleo dentro de una escuela secundaria de élite para niñas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.